A continuación os voy a realizar un pequeño retorno en relación al trabajo realizado en el reto 2, la exploración del contexto, huellas, trazos y mapas de la estereotipia social. En primer lugar, quiero celebrar el buen trabajo realizado, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Creo que habéis captado la esencia del enunciado sobradamente. Habéis trabajado y creo que habéis enganchado la idea de ritual de una buena manera, en el sentido de su ampliación, digamos, de concepto y de la existencia de rituales más allá, digamos, de los tópicos, los rituales cotidianos, o sea, y de la importancia que esto tiene en el desarrollo tanto de las personas como a nivel comunitario. En este sentido, quiero celebrar que tanto los trabajos individuales, en los cuales bueno, se ha logrado un buen desarrollo de cartografías, de esos mapas de los que os hablábamos de la vida cotidiana, de los propios y sobre todo a nivel empático de ponerse en el lugar de los otros o las otras. Y en este sentido creo que es de celebrar, porque siempre se dice ponerse en el lugar de otro, pero esto tiene bastantes dificultades. No es nada sencillo, obviamente. La implicación de este rol y de la visualización precisamente de ponerse en el lugar de otros, creo que nos ha permitido complejizar, ¿no?, el análisis de las situaciones. Del análisis de las situaciones en el cual no nos es válido exclusivamente pues protocolos, nomenclaturas, digamos modelos cerrados con los que acercarnos a los procesos vitales. Y creo también que en este sentido, o sea, también habéis intuido y os habéis acercado plenamente a la idea del contexto en el que se desarrolla, que claro, que tiene enormes implicaciones en los comportamientos o en las problemáticas que se puedan suceder tanto a nivel personal como comunitario, como os decía. Y en este sentido, si tanto a nivel individual lo habéis logrado, y además lo celebramos, también a nivel grupal, donde tanto el punto de puesta en común como el hecho de ir más allá de solo de esa visualización de vuestras rutinas de vida diaria o de las de otros bajo determinados parámetros, habéis logrado dar, la verdad, una buena proyección de las diferentes diversidades de toda índole, o sea, a nivel de cognitivo, de pensamiento, a nivel de físico auditivo, físico visual, pero también las implicaciones que esto tiene a nivel cognitivo, pero también y especialmente a nivel social, lo que implica. Creo que en este sentido habéis trabajado profundamente para romper con la noción de estereotipo. Si al principio os indicaba el punto del ritual, que muchas veces, de manera, digamos, general, está estereotipado, o sea, en el sentido de decir, bueno, un ritual puede ser un ritual religioso, ¿no? Un ritual antropológico, en muchas ocasiones. Estamos, en definitiva, llenos de rituales y que, por un lado, claro, tienen implicaciones individuales, experiencias individuales, pero que también implican experiencias comunitarias, vivencias de esas situaciones. En este sentido, creo que vuestras aproximaciones como trabajo investigativo son más que sólidas y es más, apuntando a un mayor empaque futuro de teoría y de posibilidades, creo que será una herramienta muy útil para vuestro futuro desarrollo profesional, ya sea en el campo amplio de las ciencias sociales o de la propia psicología como disciplina y como ejercicio profesional. con la idea de precisamente de romper, digamos, modelos cartesianos o excesivamente, digamos, cognitivistas, que en ocasiones tienden a un exceso de reducción, ¿no? Finalmente, os quiero animar en la consecución del siguiente trabajo grupal, también del reto que viene a continuación, y el final, que será a nivel individual. Y por último, daros las gracias una vez más por vuestros trabajos y vuestra entrega en los mismos.